El día es mañana. Sí, el día es mañana. Mañana va a ser un día. Eso ya es importante saberlo. Pero mañana, viernes 22, a las 21 horas en GAP, ahí en Constitución 5780, les cuento que usted, señálemelo, va a estar presentando Tripolar. Viene a Mar del Plata, usted señálemelo, iba a presentar el nuevo trabajo discográfico, y para charlar un rato de lo que es el trabajo, de lo que está haciendo las presentaciones, lo que va a ser el show de mañana, estamos en comunicación telefónica con Juan Zayeg. Juan, ¿cómo andás? Buen día. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y vos? Bien, todo excelente por aquí. Me alegro. Contame un poquitito cómo viene Tripolar. Bien, todo bien. La verdad que los preparativos para mañana están listos. Salimos a la mañana con todo el equipo. Y bueno, eso, vamos a estar presentando nuestro tercer disco, Tripolar, entero. Y vamos a estar tocando canciones que también no tocábamos hace mucho. No sé, creo que más o menos hace, creo que 5 años era que no habíamos ido, 3, a Club Tri fue la última vez que fuimos, así que nada, es como un reencuentro muy, muy especial. Hace 3 o 4 años, ¿en serio hace 4 años que no vienen por acá? Dijiste 3 y 5, le ponemos 4 para que sea en el medio. La verdad es que, no, me acuerdo que era un uno impar, o 3 o 5. Ah, bien. Ahora se me fue de la cabeza. Bien. Ponele 5, así suena más místico la llegada acá a la ciudad. ¿Y cuál es el último recuerdo que tienen de Mar del Plata? Una ciudad que, digo, en donde se escucha mucho usted. Sí, la verdad que Mar del Plata la vivenciamos de cerca. Yo especialmente fui el verano pasado para allá, para Chapa. Y nada, es una ciudad muy, muy hermosa, con gente muy especial a la hora de hacer shows. Siempre somos cálidamente recibidos, y nada, va a ser un show muy, muy especial, muy, muy contentos de volver. Este es el penúltimo show antes de nuestro último show del año, que va a ser en el Luna Park. Entonces también nos trae un poco de melancolía ir despidiendo el año de esta manera, y qué mejor que en Mar del Plata, en la costa. Digo, ¿cómo es ese? Déjame irme hasta allá e imaginarme cuál es el nivel de ansiedad y de ganas que tienen del cierre de temporada o del cierre de presentación o del cierre de gira ahí en Luna Park, digo, un lugar histórico, mítico, que los va a tener. Yo no sé si es por primera vez en un escenario de esa magnitud. Sí, es la primera vez que hacemos un Luna, un escenario, como decías, de esa magnitud, donde tantos artistas que admiramos pasaron por ahí. Este 25 de octubre vamos a estar también presentando el disco ahí y haciendo un show obviamente un poquito más extenso que el de Mar del Plata, con una experiencia 360. Vamos a estar tocando en el medio del venue, como cuando hacen los boxeos. Y nada, eso, hemos preparado un show muy, muy picante, que parte de eso se desprende de esta gira que venimos haciendo. Pero eso, no teman marplatenses, que igual el show que estamos dando es como muy poco diferente a lo que va a ser el Luna. Por ende, también va a ser súper especial allá en GAP mañana. Juan, Claudio te saluda, un gustazo. 2018, ahí le tiramos el chequeado a la fecha, 2018. Y tomo ese dato porque le vino la pandemia. ¿Cómo les afectó a ustedes como banda? Y digo, desde lo personal a vos. ¿Y cuánto eso influenció en este nuevo material de usted en el MLO? Bueno, la pandemia quizá afectar, no sé si es la palabra indicada, a todos nos movilizó en cualquier, no sé, desde cualquier lado que lo mires, el trabajo o estar encerrados, nos movilizó. A nosotros personalmente nos estábamos justo yendo de gira a México y se empezaba a dudar que iban a cerrar las fronteras y de casualidad no fuimos. Y a los 2 días pasó que ya muchos artistas como, no sé, Duki o Abasónicos, que habían ido al mismo festival, se habían quedado varados en México. Después de eso yo me vine a vivir a Buenos Aires y no sé, como que decidimos no tocar también en la pandemia porque nos resultaba frío hacer shows por medio de pantallas y sin gente. Entonces fue como el momento indicado, yo también fui papá, fue como el momento indicado para detenernos, que veníamos también trabajando hace mucho, mucho tiempo juntos, nos conocemos desde los 12 años, Y bueno, posterior a la pandemia, y en la pandemia compusimos lo que es este disco, lo fuimos atando a la distancia, y cuando nos juntamos, la música explotó. Sin dudas, ¿no? Más allá de la palabra en sí, la incidencia del contexto de pandemia, mucho más para el artista. En clave también de ese contexto, ¿fue una inspiración? Digo, tu novedad, digo, de ser padre también, ¿marcó algo en la generación de las letras? Sí. ¿Cómo se manejó eso? Sí, sí, sin dudas. El ser padre fue una gran inspiración para todo el concepto del disco. Bueno, es un disco que empezamos trabajando como un concepto de vida parecido al del Yin Yang, el día a la noche, el hombre, la mujer, no sé, la oscuridad, la luz, y a estos dos polos opuestos le unimos este tercer polo que es tripolar. Nos gusta mucho jugar con las palabras y bueno, eso, como somos tres, el número tres se empezó a repetir, es nuestro tercer disco, hay tres temas que canta Gaby, el guitarrista, decidimos ponerle tripolar. Pero sí, sin dudas la pandemia a todos nos llevó a no sé, a vernos interiormente y aprender cosas de quizá el pasado que no estaban tan buenas. ¿Y qué, digo, más allá de esto, de estos cambios que vos ibas diciendo, ¿qué ves para adelante en torno a eso? Digo, a seguir mutando en el mejor de los sentidos, digo, a encontrar una beta con esto, con ese cambio que vos contabas recién, que es la que quieren seguir recorriendo, o al menos por ahora. Sí, la verdad que nos gusta ver también a corta escala como y planificarlo bien. Este año hemos girado por toda América, todo el continente, y estamos súper felices y también contentos de llevar nuestra bandera y nuestra música al mundo. ¿Qué sé yo? Por ahora, si me decís en qué estoy pensando en el show de mañana, que va a estar increíble. Y bueno, después se vienen muchas cosas, pero qué sé yo, hay que también disfrutar el ahora, ¿no? Porque ¿cuánto hace que Tripolar está en la calle? Tripolar está hace desde marzo, más o menos, sí. Claro, es extremadamente nuevo. Recién salido. Digo, no hay manera de pensar en otra cosa que no sea en cómo mostrar el disco a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Sí. La verdad que estamos re contentos. Justo antes de ayer recibimos la noticia de que estamos también nominados a los Grammys con este disco, como álbum pop, rock, y nada, eso, todas noticias que nos ponen re felices y nos motivan también a seguir haciendo música, que de hecho ya lo estamos haciendo, qué sé yo, la verdad que hay muchas sorpresas, pero como digo, la mañana va a ser la gran sorpresa para Mar del Plata, y bueno, espero que la gente que esté escuchando y con nuestros fans nos volvamos a encontrar. Digo, ¿cómo fue esa llegada a la noticia de los Grammys? Bueno, la verdad que este disco lo trabajamos con Rafa Arcaute y Nico Cotton, dos productores conjunto con nosotros, que también nos hicieron por ahí ver, fue nuestro primer trabajo que trabajamos con un productor, entonces externo, entonces nos hicieron ver este tipo de cosas más burocráticas, y Rafa fue el que más nos incentivó a trabajar para tratar de llegar a los Grammys. Entonces, nada, desde el principio se pensó en esa meta y haberla logrado después de eso, antes de ayer, se siente muy, muy bien. Y es algo que es muy importante, nada, no sé, el renombramiento desde la academia y de todos los artistas que están ahí adentro o colegas de la música, la verdad que es un honor. Y bueno, ojalá lo podamos traer para Argentina. Porque ahí estoy leyendo un poco quiénes participaron del disco. Bueno, Rafa y Nico, recién contabas. Digo, en esta se da una particularidad importante. Digo, Rafa fue productor del Flaco Spinetta, de los Curiaki, de Babasónicos. Sí. Y en el caso de Nico, digo, les absorbe, les abraza la nueva generación, ¿no? De Conociendo Rusia, Casu, Nicki Nicole, Woz. Digo, ¿cómo fue laburar de esa manera? Digo, estamos hablando de dos grandes productores, pero que uno laburó mucho en la escena histórica y otro labura mucho en la escena actual. Digo, le da un toque de proyección. Sí, sí, Rafa también en la proyección actual labura, de hecho, también, no sé, los dos están como nominados también como productores con varios premios. La verdad que eso, nosotros también producimos, pero eso, en este disco, haber laburado con ellos nos hizo vernos en un punto, en un espejo, y resaltar quizá los errores que al final terminan siendo lindos, y también potenciar todo lo bueno que tenemos como banda. Creo que eso es como lo más grosso de haber laburado con ellos. También eso, en este disco Rafa propuso invitar a músicos sesionistas como Badalá, que es el bajista de la mayoría de los temas, que tocó con Fito, por ejemplo, tocó con Luis también, con Spinetta. Después Claudio Cardone también grabó varias teclas en el disco, que él tocó también con Luis. Con Spinetta, es el tecladista de Spinetta de Los Íntimos, ¿no? Exactamente, de Los Íntimos, y que lo acompañó casi toda su carrera, eso. Invitar a ese tipo de gente que baña en el disco con tintas de nuevos colores también fue increíble. Gustavo Santaolalla, a último momento le mandamos el disco y le dijimos, che, queremos que te grabes algo, porque a Gus lo conocemos desde muy, muy chicos en Mendoza, él tiene una quinta y somos muy amigos de sus hijos. Bueno, y le mandamos el disco y eligió un tema al azar y grabó un lap steel que estaba copado con ese instrumento en ese momento. Y justo también eligió un tema que estábamos dudando si dejar o sacar, y al final eso, todas las personas que participan hacen que el álbum, no sé, hasta la gente que nos ayuda en vivo, nuestros amigos, la familia, hacen que este disco sea tan, tan especial también. Y todo esto que vos me vas contando, digo, ¿en el vivo lo pueden de alguna manera mostrar? Digo, porque acá tenemos la tranquilidad de estar sentados, vos en tu casa, y demás, charlamos, te vamos preguntando y vos podés ir contando. El vivo lleva otra vertiginosidad, y lo que tenés que mostrar es el sonido del disco. Digo, ¿vos crees que todo esto se puede mostrar en el vivo? Yo creo que en las letras por ahí, de alguna manera se, no sé, se comunica esto que digo, no sé si la parte más técnica de lo que significa hacer el disco, quiénes participaron, pero al fin la música y lo que dice las canciones comunican y significan también para la persona que lo escucha, de alguna manera se lo apropia y lo transforma, no sé. ¿Y ese es el objetivo de ustedes? Sí, no sé si el objetivo, pero siempre pensamos, o por lo menos personalmente, que soy el que escribe la mayoría de las letras, me gusta pensar en dejar como palabras abiertas o versos abiertos para que también la gente pueda apropiárselos a su manera y quizá interpretar algo opuesto a lo que yo, o a lo que a mí me inspira, al hacerla una canción. Bueno, mañana entonces acá en Mar del Plata, contame si la gira, me dijiste, porque les queda una fecha más antes del Luna. Exactamente, o sea, en Argentina. En el medio, después de Mar del Plata, nos vamos para México, que tenemos 6 fechas, creo, que son 6. y después nos volvemos para el Luna. Pero sí, ya nos estamos despidiendo de lo que es esta gira de este año y bueno, nada, apreciando y disfrutando todo lo que hicimos este año. Y te cuento nuevamente que estamos como muy ansiosos de mañana estar en Mar del Plata y dar el show, de reencontrarnos con nuestro público y también con la gente que nos conoció después y que no tiene la posibilidad de habernos visto, no ha tenido la posibilidad. Seguramente mañana estarán presentes ahí en CAP para volver a verlo después de 5 años que no vinieran a la ciudad de Mar del Plata, previo entonces a la gira por México. ¿Cómo la última cortita? Digo, ¿cómo fue recepcionado el disco en lo que fue la previa a esta venida a Mar del Plata? No, la verdad que es, o sea, un poco sabemos lo que va a pasar mañana justamente porque, nada, al no haber tocado después de la pandemia muchos lugares a los que ya habíamos ido, nos pasó de reencontrarnos con el público y con gente nueva, y siempre la verdad que es hermoso. Por más de que cada ciudad tenga su cultura y también su energía, al fin y al cabo, nada, la gente reacciona a nuestro show de la misma manera, entonces va a ser muy, muy especial el que pueda ir o esté escuchando ahora y esté dudando si ir o no, se lo recomiendo, y si no, será hasta la próxima. Juan, te agradecemos muchísimo el contacto, ¿eh? Abrazo inmenso. Abrazo, che. Ahí pasaba Juan Zayev, de Usted Señálamelo, va a estar presentando en el día de mañana a las 9 de la noche en Gap Tripolar.